un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios.